de mi tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al combanchar. Y ese pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando, es el dolor de su propio llanto y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da. Cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el son. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Y esa canción que sigue entonando corre en la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. La tierra te duele, la tierra te da. La tierra te duele.